Primera parte. Capítulo 1. Una familia romana. Por entre la multitud que se hallaba en la gran plaza de Esmirna, en una clara mañana del año 131 de nuestra era, marchaba un grupo de esclavos jóvenes y atléticos conduciendo una litera ricamente arreglada a gusto de la época. De trecho en trecho se escuchaban las voces de los que la transportaban exclamando: «Dejad pasar al noble tribuno Cayo Fabricio. Abrid paso al noble representante Augusto. Paso. Paso». En cuanto el rostro de un patricio romano se asomó entre las cortinas de la litera con aire de enfado, para observar a la muchedumbre rumorosa, se deshicieron los pequeños grupos populares, formados de prisa alrededor del mercado de pescado y legumbres, situado en el gran paseo público. Siguiendo a la litera, caminaba un hombre de unos 45 años, que dejaba ver en sus líneas fisonómicas un perfil israelita y un orgullo disconforme. Sin embargo, la actitud humilde evidenciaba que pertenecía a una clase inferior y, aunque no participaba del esfuerzo de los transportadores, se adivinaba en su semblante contrahecho la situación dolorosa de esclavo. Se respiraba en la margen del espléndido golfo un aire aromatizado que los vientos del Egeo traían del gran archipiélago. El movimiento de la ciudad crecía mucho en aquellos inolvidables días que siguieron a la última guerra civil, que había devastado a Judea para siempre. Millares de peregrinos la invadían por todos los flancos, huyendo de las terribles circunstancias en que se encontraba Palestina, asolada por los flagelos de la pasada revolución, la que había aniquilado los últimos lazos de cohesión entre las tribus laboriosas de Israel y las había desterrado de la patria. Allí se refugiaban hambrientos, restos de antiguas autoridades y de numerosos plutócratas de Jerusalén, de Cesarea, de Betel y de Tiberíades, con el afán de sustraerse a los tormentos del cautiverio, después de las victorias de Julio VI Severo sobre los fanáticos partidarios del famoso barco Ciba. Venciendo los movimientos instintivos de la muchedumbre, la litera del tribuno se detuvo frente a un soberbio edificio, en el cual los estilos griego y romano se mezclaban armoniosamente. Se quedó ahí mientras era anunciado en el interior, donde lo esperaba con evidente interés, un patricio relativamente joven, de unos 40 años. Macron, signo de exclamación abierta por Júpiter, exclamó Fabricio, abrazando a su amigo Elvidio Luz, no suponía que te iba a encontrar en una plenitud de vigor y elegancia tal que podría causar la envidia de los mismos dioses. Vaya, vaya, replicó el interpelado, en cuya sonrisa se podía leer la satisfacción que le causaban esas palabras cariñosas y amigas o milagros de nuestros tiempos. Por otra parte, si hay alguien que merezca tales elogios eres tú, a quien Adonis siempre le rindió homenajes. En ese momento un esclavo todavía joven se aproximó con una bandeja de plata, donde se alineaban pequeños recipientes que contenían perfumes y coronas de la época adornadas con rosas. Elvidio Lucio tomó cuidadosamente una de ellas, mientras el visitante agradecía con una leve señal de cabeza. «Mas oye», continuó el anfitrión sin disimular la alegría que le producía la visita, «hace bastante tiempo que aguardábamos tu llegada, para partir para Roma a la mayor brevedad posible. Hace 2 días que la galera está a nuestra disposición, dependiendo la partida tan solo de tu arribo». Y palmeándole amistosamente un hombro le preguntó, ¿a qué se debió la demora? Bien sabes, explicó Fabricio, que sumariar los estragos producidos por la última revolución es una tarea muy difícil para realizarla en pocas semanas, razón por la cual, a pesar de la demora a la que te refieres, no llevo al gobierno imperial un informe minucioso y completo, sino apenas algunos datos generales. Y a propósito de la revolución de Judea, ¿cuál es tu impresión personal de los acontecimientos? Cayo Fabricio esbozó una leve sonrisa, respondiendo con amabilidad, antes de dar mi opinión, sé que la tuya es la de quien encaró los hechos con el mayor optimismo. Sí, mi amigo, dijo Elvidio Lucio como para justificarte, es verdad que toda la venta de mi cría de caballos de Eumea para las fuerzas en operaciones, consolidó mi posición económica, dispensándome de mayores preocupaciones en cuanto al futuro de mi familia. Sin embargo, eso no impide que considere la penosa situación de los millares de personas que se arruinaron para siempre. Además, si la suerte me favoreció en el plano de mis necesidades materiales, lo debo principalmente a la intervención de mi suegro y del prefecto Lolio Urbico. ¿El censor Fabio Cornelio te ayudó tan decisivamente?, preguntó Fabricio, algo admirado. Sí. Está bien, dijo Cayo, ya despreocupado, yo nunca entendí nada de la cría de caballos de Idumea o de las bestias de Liguria. Por otra parte, el éxito de tus negocios no altera nuestra vieja y cordial amistad. Por Polus. No hay necesidad de tantas explicaciones en ese sentido. Y después se debe ver un trago de falerno solícitamente servido, continuó, como analizando sus reminiscencias más íntimas. El estado de la provincia es lastimero y, en mi opinión, los judíos nunca más encontrarán en Palestina el beneficio consolador de un hogar y de una patria. Según el conocimiento exacto de los hechos, En diversos encuentros murieron más de 180.000 israelitas. Fueron destruidas casi todas las poblaciones pequeñas. En la zona de Betel la miseria alcanzó proporciones inauditas. Familias enteras, desamparadas e indefensas, fueron de cobardemente asesinadas. Mientras el hambre y la desolación causan la ruina general, llega también la peste, que proviene de las emanaciones de los cadáveres sin sepultos. Jamás hubiera supuesto ver a Judea en tales condiciones. Pero, ¿a quién debemos culpar por lo que ocurre? ¿El gobierno de Adriano no se caracteriza por la rectitud y la justicia? Preguntó el vídeo Lucio con gran interés. No puedo afirmarlo con certeza, replicó atentamente Fabricio. Personalmente considero que el gran culpable fue Tineo Rufo, legado propretor de la provincia. Su incapacidad política se puso de manifiesto durante todo el desarrollo de los hechos. La reedificación de Jerusalén con el nombre de Elia Capitolina, obedeciendo a los caprichos del emperador, espanta a los israelitas deseosos de conservar las tradiciones de la ciudad santa. El momento requería un hombre de cualidades excepcionales al frente de los asuntos de Judea. En cambio, Tineo Rufo no hace más que exacerbar los ánimos populares con imposiciones religiosas de todos los matices, contrariando la clásica actitud de tolerancia del imperio en los territorios conquistados. El vídeo Lucio oía a su amigo con singular interés, pero como si desease alejar de sí algún recuerdo amargo murmuró, Fabricio, mi querido, tu descripción de Judea me amedrenta. Los años que pasamos en Asia Menor me devuelven a Roma con el corazón temeroso. En toda Palestina campean supersticiones totalmente contrarias a nuestras tradiciones más respetables, y esas creencias extrañas invaden el propio ambiente familiar, dificultándonos la tarea de establecer la armonía hogareña. Y ya se replicó el amigo solícitamente, te refieres ciertamente al cristianismo, con sus innovaciones y sus partidarios. Más agregó Cayo, evidenciando una preocupación mayor, ¿acaso Alba Lucina habrá dejado de ser la segura vestal de tu casa? ¿Será posible? No dijo el vídeo, ansioso de ser comprendido, no se trata de mi esposa, alerta centinela de todos los sucesos de mi vida desde hace muchos años, sino de una de mis hijas que, contrariamente a todas las previsiones, adhirió a semejantes principios, causándonos los más serios disgustos. Ah. Me acuerdo del vídeo y de Celia, que de pequeñas eran dos sonrisas de los dioses en tu casa. Pero tan jóvenes e inclinadas a meditaciones filosóficas. El vídeo, la mayor, no se interesó por tales brujerías. Mas nuestra pobre Celia parece bastante perjudicada por las supersticiones orientales, tanto que cuando lleguemos a Roma tengo la intención de dejarla en compañía de mi padre por algún tiempo. Sus lecciones de virtud doméstica le han de renovar el corazón, según creemos. Es verdad, asintió Fabricio, el venerable Gnaeo Lucio convertiría a los que poseen los sentimientos más bárbaros de nuestras provincias en seguidores de las tradiciones romanas. Se hizo una ligera pausa en la conversación, mientras Cayo tamborileaba con los dedos, dando a entender su preocupación, como si evocase algún doloroso recuerdo. El vídeo murmuró el tribuno fraternalmente, tu regreso a Roma ha de causar aprensiones a tus verdaderos amigos. Recordando a tu padre, me he acordado instintivamente de Silano, el pequeño huérfano que llegó casi a adoptar oficialmente como hijo propio, deseoso de librarse de la calumnia que se te imputó al comienzo de tu juventud. Sí, dijo el anfitrión como si hubiese repentinamente despertado, aunque no desconoces la acusación calumniosa que pesó sobre mí. Por otra parte, mi padre no ignora esto. A pesar de todo, tu venerable progenitor no vaciló en hacerse cargo de la criatura, hacia él encaminaba, con el mayor de los cariños. Después de pasarse nerviosamente una mano por la frente, el vídeo Lucio preguntó, ¿y Silano? ¿Sabes lo que se ha hecho de él? Las últimas informaciones lo daban como incorporado a las falanges nuestras que mantienen el dominio en las Galias, como un simple soldado del ejército. Algunas veces, agregó el vídeo preocupado, he pensado en la suerte de este muchacho, protegido por la generosidad de mi padre, desde el tiempo de mi primera juventud. Mas, ¿qué hacer? Desde que me casé hice todo lo posible para traerlo a nuestro lado. Mi propiedad de Idumea podría proporcionarle una existencia simple y libre de mayores cuidados, bajo mi atenta vigilancia. Sin embargo, Alba Lucina se opone terminantemente a mis proyectos, no solo recordando los comentarios calumniosos de los que fui blanco en el pasado, sino también alegando sus derechos exclusivos a un afecto, por lo que fui compelido a conformarme, teniendo en cuenta las nobles cualidades de su alma generosa. Bien sabes que mi esposa es merecedora de recibir las mayores atenciones. No tengo más remedio que aceptar de buen grado sus afectuosas imposiciones. El vídeo, buen amigo, exclamó Fabricio, demostrando prudencia, no debo ni puedo interferir en tu vida íntima. Problemas hay en la vida que solamente los cónyuges pueden solucionar entre sí, en la sagrada intimidad del hogar. pero no es solo por el caso de Silano que me siento temeroso por tu regreso. Y mirando a su amigo fijamente le preguntó, ¿te acuerdas de Claudia Sabina? Sí, ... respondió vagamente. No sé si estás debidamente informado a su respecto. Claudia, soy la esposa de Lollio Urbico, el prefecto de los pretorianos. No debes ignorar que ese hombre es la personalidad del día, como depositario de la máxima confianza del emperador. Elvidio Lucio se pasó una mano por la frente, como si desease ahuyentar un penoso recuerdo, contestando al final para tranquilizarse a sí mismo, no deseo exhumar el pasado, ya que hoy soy otro hombre, mas, si hubiera necesidad de obtener prestigio en la capital del imperio, no podemos olvidar igualmente, que mi suegro es una persona de toda confianza, no solo del prefecto al que aludes, sino también de todas las autoridades administrativas. Bien lo sé, pero no ignoro también que el corazón humano tiene escondrijos misteriosos. ...... No creo que Claudia, hoy elevada a las esferas de la más alta aristocracia por los caprichos del destino, haya olvidado la humillación de su amor violento de plebeya, pisoteado en otros tiempos. Sí, confirmó el vídeo Lucio ensimismado en sus más íntimos recuerdos. Muchas veces he lamentado haber alimentado en su corazón un afecto tan intenso. Mas, ¿qué hacer? La juventud está sujeta a muchos caprichos y, en la mayoría de los casos, no hay advertencia capaz de rasgar el velo de la ceguera. ¿Estarás ahora menos joven para que te sientas completamente libre de los múltiples caprichos de nuestra época? El interpelado comprendió todo el alcance de aquellas observaciones sabias y prudentes, y como si no aprobarse el examen de las circunstancias y de los hechos, cuya penosa recordación lo atormentaría, replicó sin perder el aparente buen humor, aunque sus ojos evidenciasen una amarga preocupación, calló, mi buen amigo, por las barbas de Júpiter. No me hagas volver al piéfago oscuro del pasado. Desde tu llegada no me hablaste más que de asuntos penosos y sombríos. Primero de la miseria de Judea, como para erizar los cabellos con sus cuadros de desolación y de ruina, y después te has vuelto hacia el escabroso pasado, como si no te bastaran las actuales amarguras. Háblame más, explicar el motivo, siento temores con respecto del futuro. La máquina de intrigas de la sociedad romana me resulta aborrecible. Y nunca pude encontrar la forma de huir de su ambiente detestable. Mi regreso a Roma está lleno de perspectivas dolorosas, aunque no me atreva a confesarlo. Fabricio lo escuchó atento y compungido. Las palabras del amigo denunciaban el profundo temor de retornar al pasado tan lleno de aventuras. Aquella actitud dolorosa demostraba que el recuerdo de los tiempos idos todavía palpitaba en su pecho, a pesar de todos los esfuerzos para olvidar. Reprimiendo los propios recelos, dijo entonces afectuosamente, pues bien, no hablaremos más de eso. Y acentuando la alegría que le causaba aquel encuentro, continuó conmovidamente, ¿podría tal vez haberme olvidado de algo que me pediste? Sin más demora. Se encaminó para el atrio, donde los servidores de confianza esperaban sus órdenes. Luego regresó a la sala acompañado por el desconocido que había seguido su litera en la actitud humilde de esclavo. Elvidio Lucio se sorprendió al ver el interesante personaje que le era presentado. Se dio cuenta de inmediato de su condición de siervo, más que su asombro era causado por la profunda simpatía que aquella figura le inspiraba. Sus rasgos de israelita eran notables, sin embargo en su mirada había una vibración de noble orgullo, atemperado por una singular humildad. Sobre la frente ancha le caían canas precoces, aunque su físico denunciaba la plenitud de energía orgánica de la edad madura. Su aspecto general, con todo, era el de un hombre profundamente desencantado de la vida. En su rostro se percibía la señal de sufrimientos y luchas indefinibles, huellas dolorosas compensadas por el fulgor enérgico de su mirada, transparente de serenidad. He aquí la sorpresa, subrayó Cayo Fabricio alegremente, compré como un recuerdo, esta preciosidad en la feria de Terebinto, cuando algunos de los nuestros liquidaban la expoliación de los vencidos. Elvidio Lucio parecía no escucharlo, como si procurase sumergirse profundamente aquella figura curiosa al alcance de sus ojos, y cuya simpatía le tocaba las fibras más sensibles y más íntimas. ¿Te admiras? Insistió Cayo, deseoso de oír sus apreciaciones directas y francas. ¿Querías, tal vez, que te hubiera traído un formidable Hércules? Prefería halagarte con un raro ejemplar de sabiduría. Elvidio agradeció con un gesto expresivo, acercándose al silencioso esclavo con una leve sonrisa. ¿Cómo te llamas? Le preguntó solícito. Nestorio. ¿Dónde naciste? ¿En Grecia? Sí, respondió el interpelado con una dolorosa sonrisa. ¿Cómo pudiste llegar a Terebinto? Señor, soy de origen judío, a pesar de haber nacido en Éfeso. Mis antepasados se trasladaron a Jonia hace algunos decenios. Por las guerras civiles de Palestina. Me crié en las márgenes del Egeo, donde más tarde formé mi familia. La suerte, sin embargo, no me favoreció. He perdido prematuramente a mi compañera, debido a grandes disgustos. Pronto, víctima de persecuciones implacables, fui esclavizado por ilustres romanos, quienes me condujeron al antiguo país de mis ascendientes. ¿Y fue allá que la revolución te sorprendió? Sí. ¿Dónde te encontrabas? En las proximidades de Jerusalén. Hablaste de tu familia. ¿Tenías solamente mujer? No, señor. Tenía también un hijo. ¿También murió? Lo ignoro. Mi pobre hijo, todavía niño, cayó como su padre, en la dolorosa noche del cautiverio. Separado de mí, que lo vi partir con el corazón lacerado de dolor y de angustia, fue vendido a poderosos mercaderes del sur de Palestina. El vidrio Lucio miró a Fabricio, como para expresarle su admiración por las respuestas sosegadas del desconocido, continuando entre tanto el interrogatorio. ¿A quién servías en Jerusalén? A Calio Flavio. Lo oí nombrar. ¿Cuál fue su suerte? Fue de los primeros en morir en los enfrentamientos que hubo en los alrededores de la ciudad, entre los legionarios de Tineo Rufo y los refuerzos judíos llegados de Betel. ¿También combatiste? Señor, no me correspondía combatir sino en el desempeño de las obligaciones debidas a aquel que, conservándome cautivo a los ojos del mundo, hacía mucho que me había restituido la libertad, por su magnánimo corazón. Mis armas debían ser las de la asistencia necesaria a su espíritu leal y justo. Calio Flavio no era para mí un verdugo, sino el amigo y protector de todos los momentos. Para mi íntimo consuelo, pude probarle mi dedicación, cuando le cerré los ojos en el postrer aliento. Por Júpiter. Exclamó el vidrio, dirigiéndose en voz alta a su amigo. Es la primera vez que escucho a un esclavo bendecir a su señor. No es solo eso, respondió Cayo Fabricio de buen humor, mientras el siervo los observaba erguido y digno. Nestorio es la personificación de la sensatez. A pesar de sus lazos de sangre con Asia Menor, su cultura acerca del imperio es de las más vastas y notables. ¿Será posible? Expresó el vidrio, admirado. Conoce la historia romana tan bien como uno de nosotros. ¿Pero llegó a vivir en la capital del mundo? No. Según lo que dice, solamente la conoce por tradición. Invitado por los dos patricios, el esclavo se sentó para demostrar sus conocimientos. Con desenvoltura, habló de las encantadoras leyendas que envolvían el nacimiento de la famosa ciudad, entre los valles de Etruria y los deliciosos paisajes de Campania, Rómulo y Remo, el recuerdo de Abdel Arentia, el rapto de las Sabinas, eran imágenes que, en boca de un esclavo, se teñían de nuevos e interesantes matices. Enseguida pasó a explicar el extraordinario desenvolvimiento económico y político de la ciudad. La historia de Roma no tenía secretos para él. Remontándose a la época de Tarquino Prisco, habló de sus construcciones maravillosas y gigantescas, deteniéndose en aguas lodosas del Tíber. Recordó la figura de Servio Tulio, que dividió a la población romana en clases y centurias. Numa Pompilio, Menenio Agripa, los Gracos, Sergio Catilina, Cipión Násica y todas las figuras famosas de la República fueron recordadas en su exposición, donde los datos cronológicos se vertían con admirable exactitud. Los dioses de la ciudad, las costumbres, conquistas, generales intrépidos y valerosos, estaban detalladamente grabados en su memoria en forma indeleble. Siguiendo el curso de sus conocimientos, se refirió al imperio desde sus orígenes, destacando sus portentosas realizaciones desde el fastuoso brillo de la corte de Augusto. Las magnificencias de los césares, expuestas por su fluida dialéctica, presentaban nuevos matices históricos, por sus consideraciones psicológicas acerca de todas las situaciones políticas y sociales. Mucho tiempo había hablado Nestorio de sus conocimientos del pasado, cuando el vidrio Lucio, sinceramente sorprendido, lo interpeló. ¿Dónde adquiriste esa cultura, basada en nuestras más remotas tradiciones? Señor, he leído todos los libros que se refieren a Roma que estuvieron a mi alcance desde que era joven. Además, sin que pueda explicar la razón, la capital del imperio ejerce sobre mí la más singular de todas las deducciones. Ahora bien, agregó Cayo Fabricio satisfecho, Nestorio tanto conoce un libro de Salustino como una página de Petronio. Del mismo modo, los autores griegos no tienen secretos para él. Considerada su predilección por los asuntos romanos, parecería que hubiera nacido cerca de nuestras puertas. El esclavo sonrió levemente, mientras el vidrio Lucio aclaraba, semejantes conocimientos evidencian un interés injustificable de parte de un cautivo. Y después de una pausa, como si estuviese pensando en un proyecto íntimo, le dijo a un amigo, te felicito por tu elección. Mi gran preocupación actual era conseguir un siervo culto, que pudiese ocuparse de completar la educación de mis hijas, y que me ayudara al mismo tiempo en la administración de los procesos del Estado, a los que deberé atender con relación a mi futuro cargo. El anfitrión todavía no había concluido su agradecimiento, cuando aparecieron en la sala la esposa y las hijas, formando un gracioso cuadro familiar. Alba Lucinia, que todavía no había llegado a los 40 años, conservaba en el rostro la belleza de la juventud, que iluminaba su perfil de Madonna. Al lado de sus hijas, dos risueñas primaveras, su aspecto juvenil tomaba matices de noble expresión de castidad, y se confundía con las dos como si fuera su hermana mayor, en vez de la madre extremosa y afable. Elvira y Celia, aunque muy parecidas físicamente, evidenciaban diferentes temperamentos e inclinaciones espirituales. La primera tenía en los ojos la inquietud propia de su edad, indicando los sueños febriles que dominaban su alma, al tiempo que la segunda miraba serena y profundamente, como si la joven hubiera envejecido en forma prematura desde el punto de vista espiritual. Las tres, que lucían graciosamente los delicados atavíos domésticos, y tenían recogidos los cabellos en preciosas redes de oro, ofrecieron a Cayo Fabricio una sonrisa de acogida. Ahora bien, murmuró el huésped con la vivacidad propia de su genio expansivo, avanzando hacia la dueña de casa. Mi gran amigo Elvira encontró el altar de las tres gracias y las entronizó egoístamente en su hogar. Por otra parte, aquí estamos en las regiones del Egeo, cuna de todas las divinidades. Sus salutaciones fueron recibidas con general agrado. No solamente Alba Lucina, sino también las hijas se alegraban de la presencia del cariñoso y viejo amigo de la familia. Pronto todo el grupo conversaba animadamente. Se comentaron las noticias de Roma, las impresiones sobre Idumea y de otras regiones de Palestina, donde Elvira Lucio había residido con su familia, y también se emitieron opiniones encantadoras e íntimas acerca de las trivialidades cotidianas. En un determinado momento, el dueño de casa hizo que su esposa se fijara en Nestorio, retirado hacia un lado de la sala, exclamando con entusiasmo, «Lucina, es el regio presente que Cayo nos trajo de Tervinto». «¿Un esclavo?», preguntó la señora con tono de piedad. «Sí. Un precioso esclavo. Su extraordinaria memoria es uno de los fenómenos más interesantes que he observado en toda mi vida. Imagínate que puede relatar la larga historia de Roma sin omitir el más mínimo detalle. Conoce todas nuestras costumbres y tradiciones como si hubiese nacido en el Palatino. Deseo sinceramente tomarlo a mi servicio particular, utilizándolo al mismo tiempo para la instrucción de nuestras hijas». Alba Lucina miró al desconocido con sorpresa y simpatía. Por su parte, las dos jóvenes lo contemplaban admiradas. Saliendo, con todo, de su asombro, la noble matrona dijo reflexivamente, «Elvira, siempre consideré el cuidado de una familia como una de las misiones más delicadas de nuestra vida. Si ese hombre dio pruebas de sus conocimientos, te las ha dado también de sus virtudes para que lo utilicemos, confiadamente, en la educación de nuestras hijas». El marido se sintió confundido para poder responder a una pregunta tan sensata y oportuna, mas en su auxilio fue la palabra firme de Cayo, que aclaró, «Yo os las doy, mi señora. Si Elvira puede garantizar su sabiduría, yo puedo dar testimonio de sus nobles cualidades morales». Alba Lucina pareció meditar por unos instantes, añadiendo, al final, con una sonrisa satisfecha, «Está bien, aceptaremos la garantía de su palabra». Enseguida, la graciosa dama miró a Nestorio con calidad y blandura, comprendiendo que si su doloroso aspecto era ciertamente el de un esclavo, los ojos revelaban una serenidad superior, saturada de extraña firmeza. Después de un minuto de observación atenta y silenciosa, se volvió hacia su marido y le habló con voz casi imperceptible, como si buscase su aprobación, antes de dar cumplimiento a algún deseo. Elvira, por su parte, sonrió ligeramente, haciendo una señal de aceptación con la cabeza. Volviéndose, entonces a los demás, la noble señora dijo conmovidamente: «Cayo Fabricio, mi marido y yo resolvimos que nuestras hijas utilicen la cooperación intelectual de un hombre libre». Y tomando una pequeña vara, que descansaba dentro de un jarrón oriental a un lado de la sala, tocó levemente la frente del esclavo, siguiendo las ceremonias familiares con las que el señor libertaba a los cautivos en la Roma imperial, exclamó, «Nestorio, nuestra casa te declara libre para siempre». «Hijas», continuó diciendo emocionada, dirigiéndose hacia las dos jóvenes, «nunca humilléis a este hombre que es libre y que gozará de plena libertad para cumplir con sus deberes». Cayo y Elvira se miraron satisfechos. Mientras Elvira, altiva, felicitaba de lejos a Liberto con una leve señal de cabeza, Celia se aproximó a Nestorio, quien tenía los ojos húmedos de lágrimas, y le tendió la mano aristocrática y delicada, en una congratulación sincera y cariñosa. Sus ojos se encontraron con los del ex esclavo en una onda de afecto y atracción indefinibles. El Liberto, visiblemente emocionado, se inclinó y besó reverentemente la mano generosa que la joven Patricia le ofrecía. La escena conmovedora perduraba todavía, cuando con sorpresa general, Nestorio se levantó del rincón en que se hallaba y, caminando hasta el centro de la sala, se arrodilló ante sus benefactores y besó humildemente los pies de Alba Lucina.